Aquí se inicia el programa Opinión, espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui y gracias al auspicio de... Conduce bien, conduce sano, Psicomédicos del Perú, examen médico para tu brevete, teléfono 719-9955, ambulancia Servimedic, cuidamos su vida a las 24 horas, teléfono 719-9966, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, Avenida Arenales 598, Jesús María, teléfono 719-9940, Brevetes Perú, RTP, Revisiones Técnicas del Perú, próxima apertura en Chosica e Ica, teléfono 719-9859. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete. Servimedic. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Estamos aquí un día más, un día miércoles, en el cual vamos a tocar temas de política nacional en el programa Opinión de Entrevistas. El día de hoy el director, el doctor Máximo no ha podido venir. Vamos a estar a cargo de la conducción Miguel Rivera y Richard Bringas. Buenas tardes con todos los radioescuchas. Bueno, estamos con el doctor Javier Baraibar, que es gerente de transporte urbano. Señor doctor Baraibar, buenas tardes. Muy buenas tardes con ustedes y gracias por la invitación. Gracias a usted. Más que todo, queríamos hacer unas preguntas puntuales sobre el tema del transporte urbano en Lima, básicamente, ¿no? ¿A qué se debe, en principal, a qué se debe que la fecha del funcionamiento del Metropolitano todavía no tiene una fecha exacta de funcionamiento? ¿Para cuándo se ha previsto que el transporte, este transporte masivo y moderno, entre en funcionamiento? Fíjese, el Metropolitano es un nuevo sistema de transporte. Este nuevo sistema de transporte involucra un cambio de cultura. Después del tranvía, el tranvía que creo que ninguno de nosotros acá sentados hemos conocido, no ha habido en la ciudad de Lima un sistema de transporte formal que exista. Lo que había eran rutas que pasaban y que hasta ahora pasan por la ciudad, que se fueron distorsionando con el paso del tiempo. Este cambio en la cultura no solamente pasa por un tema de cambiar los buses, como muchos creen, sino también pasa por educar a la población en el uso del sistema, pero además de eso pasa por el enseñarle a los operadores a operar este nuevo sistema. Partamos por la cosa fundamental, los pilotos. Estos pilotos son conductores que están tomando un bus articulado de 18 metros de largo con capacidad para 160 personas, donde tienen que tener una aproximación a cada una de las estaciones, ¿no?, al andén, donde la distancia que hay entre el andén y el bus no debe estar más allá de los 15 centímetros. Solamente esta operación, ¿no?, requiere de una formación muy especial. Si bien estos son buses muy modernos, y hay que mencionar que somos el primer sistema BTR o bus de rápido funcionamiento segregado en el mundo, que salimos con gas natural, son buses que tienen toda la tecnología dentro, tienen GPS, tienen interconexión con un centro de control que los opera. O sea, hay todo un trasfondo que la gente no puede darse cuenta. El acceso, por ejemplo, ya no es pagando antes no, uno subía al bus y lo que hacía era, ¿no?, esperaba el momento de bajar y buscaba al cooperador y le pagaba. Y había que avisarle en el próximo paradero paro. Este es un sistema donde, y acá lamentablemente los radioescuchas no van a poder ver, esto es una tarjeta, tipo una tarjeta de débito, donde acá hay cargado dinero. O sea, se carga la tarjeta y esta tarjeta plástica, color amarillo, que va a poder llevar el nombre de cada uno de los propietarios, es una tarjeta monedero. Solamente el uso de esto ya transforma totalmente el esquema de transporte. Uno tiene que cargar su tarjeta, puede hacerlo en distintos locales que se están habilitando para ello, y puedes o puede hacerlo en los en las estaciones iniciales, intermedias o en la propia estación central, ¿no? Con máquinas electrónicas se coloca el dinero o la tarjeta y se rellena automáticamente. Todo esto hay que enseñarle a la población. Entonces, estamos en un proceso de educación, pero hay otro tema importantísimo. Yo lo he escuchado repetidas oportunidades decirlo al alcalde de Lima, el doctor Luis Castañeda Locio: nosotros vamos a privilegiar la seguridad sobre cualquier presión mediática que haya de parte de los políticos o de la prensa. Y esto es importantísimo mencionar. Mencionó usted que hemos tenido un pequeño accidente en uno de los buses, sí, ha sido un raspón. Sí, básicamente, como han salido en todos los medios de comunicación, que justamente una unidad del Metropolitano apareció con un rasguño en uno de sus partes laterales, y fue algo que sorprendió porque justamente estaban en el proceso de capacitación y de prueba de los buses, y llegó un momento en cuando la gente pensaba que ya todo estaba preparado y llegó esto como sorpresa. Pero fíjese usted, el mismo día hubo otro accidente en un transporte tradicional donde hubieron heridos y nadie lo dijo. O sea, fíjese el contraste. Acá ni siquiera los pasajeros se percataron del incidente. El bus estaba con 40 y tantos pasajeros. Se acercó al andén, es verdad, golpeó el andén, raspó la punta. Y esto es justamente parte de la pericia que tienen que tener estos pilotos en la conducción, y que se va a producir en el día a día. No había en el Perú pilotos que tuvieran esa capacidad, y los estamos formando. Los hemos tenido en pruebas en vacío, es decir, sin pasajeros, haciendo esta misma maniobra, pero ya con la presión del pasajero, porque ya tienen que cumplir horarios, porque tienen que cumplir con la frecuencia, porque uno de los beneficios que trae el Metropolitano es que uno va a poder tener horarios específicos. Uno va a saber exactamente a qué hora sale el bus y a qué hora llega el bus, cosa que hoy no sucede en Lima. Entonces, parte de esta formación es lo que se está haciendo con estos conductores. Por eso estamos en periodo de pruebas. ¿Cuándo va a salir el Metropolitano? Cuando estemos listos, no antes ni después. Cuando tengamos garantizada que la seguridad, que se está privilegiando por encima de todo, no está cubierta. Cubierta en los buses, en el personal que maneja los buses, en el personal que maneja las estaciones, en el personal que maneja el centro de recaudo, en el personal que maneja la seguridad. Porque fíjese que cosas que no se ven: hay un centro de control que monitorea los buses en tiempo real, que monitorea cada una de las estaciones con cámaras en vivo, que monitorea la estación central, que tiene... No hay un solo punto de la estación central donde uno se pueda esconder. Hay un centro de control que va monitoreando todo esto, con lo cual garantizamos seguridad al usuario. Vamos a reducir significativamente el tema de robos, ¿no? Va a haber manera de controlar el bus. No va a poder correr, no va a poder chantarse, como se dice criollamente, esperar que se llene, ¿no? Entonces estamos eliminando todos estos vicios que existen en el transporte tradicional. ¿Cuándo salimos? Cuando estemos listos, cuando la ciudad tenga un transporte a su nivel. Yo creo que Lima se merece eso y mucho más. Doctor Baraybar, usted mencionó justamente sobre la tarjeta, que es un mecanismo moderno en el transporte limeño. Yo quería preguntarle cuándo la gente podrá enterarse o saber cómo utilizar esa tarjeta, y cómo puede usar todos los servicios que el nuevo sistema de transporte le ofrece. Fíjese, la tarjeta, quienes se han dado una vuelta o han utilizado ya el Metropolitano, se les entrega a todos cuando van a subir en la espera a la llegada del bus, que dicho sea de paso está pasando en hora valle, o sea, cuando no hay mucho pasajero, cada 3 minutos, y en hora pico, cuando hay la mayor demanda, cada 2 minutos, se les entrega unos formularios donde se les da toda la explicación, donde deben llenar sus datos, y a la vuelta de 3 días están pudiendo recoger sus tarjetas. Ya estamos entregando las tarjetas son unas tarjetas amarillas que tienen un bus del Metropolitano, dice Metropolitano, y al lado izquierdo va a tener el nombre del propietario. Van a haber otras donde no va a haber nombre, que uno va a poder comprarlas en el momento, pero la idea es que, como esto es un monedero, es una tarjeta de débito, uno pueda acá mantener saldo y usarla permanentemente. no estar en el problema que llegué ahí, que no tengo vuelto, que no me alcanza, y todos esos problemas que vemos en el transporte tradicional. Pero fíjese, hemos estado en pruebas con pasajeros. Comenzamos, ¿no?, las primeras pruebas donde tuvimos muy poca gente. Los primeros días tuvimos, el primer día tuvimos muchos problemas, y es verdad, era el primer día, faltaron buses para la cantidad, para la demanda que hubo ese primer día, se solucionó. Detectamos otro problema, y fíjese, temas que son muy elementales, pero que no se vieron al momento de la salida. Salieron todos los buses con los vidrios cerrados, los habían tenido cerrados para que no ingresara el polvo, salieron a operar todos con las ventanas cerradas. Entonces la sensación de calor era tremenda. Otra cosa, no prendieron los extractores de aire. Esto se solucionó, se abrieron las ventanas, se abrieron los extractores de aire y se solucionó este problema. Otra de las cosas que nos decían, por ejemplo, y que se han ido superando, es el bus va muy lento. Sí, señores, no es que vaya muy lento, va a una velocidad preestablecida. Este bus no va a superar los 45 kilómetros por hora, velocidad máxima. ¿Por qué? Porque eso es parte de la seguridad. Y con esa velocidad estamos garantizando llegar de extremo a extremo en la mitad o menos de la mitad del tiempo que en un bus convencional, que hay rectas en las que puede estar pasando los 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, claro, es una nueva sensación. Uno está esperando que corra el bus. No necesitamos correr. Lo que necesitamos es cumplir con el itinerario y llegar a tiempo, sin correr, brindando seguridad. Otra cosa que hemos ido viendo en las pruebas, por ejemplo, la gente nos decía, ¿y cómo toco el timbre o cómo le aviso al chofer que me bajo? Señor, el piloto para en todas las estaciones, abre puerta, así no haya un pasajero que quiera bajar, para, abre puerta para recibir a los pasajeros que quieren subir. Otra cosa que hay que aprender, por ejemplo, es cómo usar una estación. Uno se para en la puerta y normalmente quiere subir. Señores, hay una raya pintada en el piso que demarca el límite donde debe esperar hasta que los pasajeros bajen del bus para después subir. Son cosas que se han estado viendo en estas pruebas y que están sirviendo todo este proceso para educar a la gente en usar este sistema. Bueno, doctor, usted nos ha dado un panorama claro del sistema de transporte metropolitano. Justamente quería incidir un poco en las preguntas de que lo vamos a hacer luego de la tanda de comerciales, luego de este breve comercial. Regresamos, amigos, en el programa Opinión.